bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya estamos otra vez aquí los curros Romero de Rock and Roll cortando el bacalao con la uña de los pies. ¡Ole! Siéntate en el sofá y escucha que pedazo de disco te hemos grabado. Ella

Mirada perdida, deshacen sin saliva. El ataque de lata, mis noches movidas que mojan mi cama, que llenan mi vida de cerveza fría. Aliento que falta, suspiros que sobran, hogueras que enfrían. Manos a la obra, que suerte la mía de verte tendida. Qué pena que no sea así todos los días. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Qué suerte la mía de verte tan día. Qué pena que no sea así todos los días. Porque a veces me lío y a veces me lían en la lotería. Que sin jugar toca la vida está loca. Mejor que me ría. Qué pena que no sea así todos los días. Porque a veces me lío y a veces me lían en la lotería. Que sin jugar toca. Estoy aquí, nada más. A mí me gusta la... suave, con gracia y descaro. ¿De acuerdo? Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ti nada. Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ti nada. Nena. Físico ideal, físico ideal. Físico que físico, que físico ideal. Nena. Físico ideal, físico ideal. Físico que físico, que físico ideal. Nena. Genial, sí, sensacional. Iris como un barco tan Titanic y total. Nena genial, sí, descomunal. Iris como un barco tan Titanic y total. Nena genial, sí, sensacional. Iris como un barco tan Titanic y total. Nena genial, sí, sensacional. Iris como un barco tan Titanic y total. Nena. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ni nada. Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ni nada. Lápiz y ojos, es el maquillaje ideal. Colorete, es el maquillaje ideal. Y la sombra, es el maquillaje ideal. Pinta labios, es el maquillaje ideal. Nena genial, brutal, muévete bien. De la cabeza a los pies. Nena genial y descomunal. Iris como un barco tan Titanic y total. Nena genial, brutal, muévete bien. De la cabeza a los pies. Nena genial y descomunal. Iris como un barco tan Titanic y total. Wow. Yo quiero marcha, marcha. Él quiere marcha, marcha. Y ella marcha, marcha. No si otros marcha, marcha. Y ellos marcha, marcha. Tú quieres marcha, marcha. 3, 2, 1. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Chihuahua. Chihuahua. about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. Fun and a life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you sing? Chihuahua. Take it and you win. Chihuahua. What can bring you joy? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Driving in my car looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Hey, everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you sing? Chihuahua. Take it and you win. Chihuahua. What can bring you joy? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you shout? Wicked, wicked, wicked, wicked. punto. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño se hiciera realidad, se hiciera realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el gorrocóptero. Siempre ganas, Doraemon. Ja, ja, ja. Tú siempre ganas, Doraemon. Abro una puerta negra. Retumban mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido. Saco de mi cartera una tarjeta y ficho. Y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso. Que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Me da igual si llueve o nieva. Porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Pa, pa, pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Estaba ya desmayado, mi estómago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito, mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo. ¡Vamos, vamos, vamos! Las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Pa, pa, pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero. Motores de ventanilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, parar, parar, parar, parar. ¡Wow! Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Para mí fue más bien un castigo. Quiero cantarte, cantarte, cantarte.

que te dé el tiempo. Yo no sabía que te bailaba así. Bailaba así. Aquí anoche yo me enloquecí. Enloquecí. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Contente, atento. Ya va llegando el momento. Será, será que la que una fue porque fue para hacerse. Sí, es perfecto. Ay, lo que será, será. Y lo que no, pues, porque fue para que se haya. Me buscas, encuentro. Mira, sí, bebé, sí, es perfecto. Amor, ahora que empiezas a verme de esa forma animal, ya no sé lo que piensas hacerme. Si está bien o si está mal. Mi voluntad se echó a perder. No hay ciego peor que el que no quiere ver. Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies. Porque hay es lo que ve. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Contente, atento. Ya va llegando el momento. Señorita, feel the conga. Mueve tu cintura como toda Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. So sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Será, será que la que una fue porque fue para hacerse hoy. Siento. Sí, baby, sí, es perfecto. Será, será, y lo que no fue, fue que fue para que se haya. Me buscas, encuentro. Sí, baby, así es perfecto. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para esto es África. Dame, dame.